retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Y estamos en una nueva comunicación telefónica, en este caso con la provincia de Catamarca. Vamos a hablar con Rocío Seco, ella es parte de la FM Estación Sur, radio comunitaria de ahí, de la ciudad capital, pero que se escucha, bueno, y tiene sus redes ahí en toda la provincia de Catamarca. Rocío estuvo participando, fue ahí a cubrir y ser parte de la Feria de Intercambio de Semillas Nativas y Criollas en Tatón, y nos va a comentar un poquito acerca de la importancia de esto, cómo estuvo. Pero antes que nada, antes de seguir hablando, yo la voy a saludar. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Débora, buenos días. Buenos días, gracias ahí por recibirnos la llamada y bueno, un gusto poder escucharte. Gracias, igualmente. Sí, bueno, el sábado pasado fuimos a participar de la feria, como comentabas, pero se hizo en Medanitos, perdón. Un pueblo que queda antes de Tatón. Bien. Originalmente la feria, bueno, se hace ahí en Medanitos, trata de ir rotando por diferentes lugares que están comprendidos dentro de la asociación ACAMPA, que es Asociación Campesinos del Abaucán, uh-huh. Y bueno, va pasando por diferentes pueblos, pero en esta ocasión se hizo en Medanitos. Bien, una feria que se hace ya desde hace muchos años, tengo entendido, y que, bueno, tiene ahí como una relevancia territorial en la zona de lo que es el Bolsón de Fiambalá, ¿no? Que incluye como varios pueblitos, Tatón, Chuquisaca, La Mesada, Antinaco, Medanitos y Palo Blanco. Contanos, si querés, Rocío, un poquito acerca de, bueno, de la historia de la feria y por qué es tan importante en la zona también. Bien, bueno, esta feria, sí, como vos decís, se desarrolla, ahora fue la edición número 19, no la pudieron hacer el año pasado por la pandemia, bueno, por las situaciones que había de seguridad y, uh-huh. Bueno, como vamos a escuchar después en los audios y de las personas que participan ahí de la feria, es principalmente muy importante porque gracias a esa feria se comenzaron a recuperar varias saberes, prácticas, también pudieron poner así en problematización, ajá, situaciones que estaban sucediendo con la forma de producción. Recordemos también que es un lugar que está siendo foco de las megamineras, entonces la feria fue como un, tal vez, no sé, como una excusa para reunir a toda esa población, ajá, y que se pudieran reencontrar a través de la feria y revalorizar la semilla, el cuidado y las formas de producción más relacionadas con la agroecología. Uh-huh. Bueno, es importante lo que narras porque recordar, ¿no?, que en Fiambalá hace un tiempo se dio una lucha muy fuerte contra una mina de uranio que se intentaba instalar ahí y que hoy en día es la minería de litio la que está tratando de avanzar de la mano del IEX, una de las empresas ahí multinacionales que están acechando el territorio, ¿no? Sí, sí, así es. Y bueno, la cuestión es que para quien tenga la oportunidad de conocer Medanitos o, bueno, si quieren buscar fotos, van a ver que es eso, Medanitos, porque hay médanos de arena por todos lados, uh-huh, y parece un lugar muy desierto. La propia intendenta, varias veces en entrevistas, cuando le preguntaban, bueno, pero ¿por qué no se puede, por qué esta gente se está oponiendo a la instalación de la minera? Y ella respondía, no entiendo, porque acá no hay nada, es todo seco, es árido, no es seco, no es, o sea, sí, es así, es seco, árido, pero aún con todo eso, la feria de semillas nos demuestra que los campesinos y campesinas, aún en esas condiciones, uh-huh, adversas, consiguen tener, ¿no?, la reproducción de la semilla y continuar con su actividad de agricultura. Uh-huh. Bien decías vos, Rocío, de que si una busca imágenes de esos pueblos, e incluso si busca la feria en internet, ¿no?, la feria de semillas, o googlea ACAMPA, ¿no?, puede encontrarse con muchísimas imágenes de algunos de los cultivos que vienen desarrollando. Y a mí me sorprendía particularmente la variedad de colores en torno al maíz. Hay muchas fotos de maíces en diversas variedades de maíz, ¿no? Como desde el colorado, ese que es increíble que sea de color morado, hasta uno que se llama diente de caballo, ¿no? Como que encontré ahí como muchas imágenes de variedad, ¿no? Que hablan también de una soberanía alimentaria en el territorio. Sí, sí, tal cual. Y también, bueno, una historia interesante que escuché, que también lo pueden buscar. Bueno, esta feria no lo conté todavía, no lo mencionamos, pero la organiza ACAMPA, que es la Asociación Campesinos de la Baucán, uh-huh. y la Asociación Civil, perdón, la Asociación Civil BP, que es uh-huh. Bienaventurados los Pobres. Bueno, y BP hizo varias producciones sobre la Feria de Semillas, que también se encuentran en las redes sociales, uh-huh. Y ahí van a poder ver esto que estás comentando sobre las diferencias de las semillas y escuchar algunas historias. Por ejemplo, también se hacen, este año no pudo haber tanto intercambio, pero años anteriores vinieron de otras provincias, y una señora de ahí de Fiambalá comentaba que consiguió, gracias al intercambio con una señora de Santiago, sí. una semilla de un tipo de zapallo que cultivaba su padre, que se había perdido en Fiambalá. Entonces, gracias a ese intercambio, ella la consiguió de nuevo y ahora la tiene, esa semilla, para seguir intercambiándola. Qué relevante lo que nombras. Y bueno, ahí es también lindo porque, nada, se están dando diferentes ferias en distintos lugares, ¿no? Acá también dentro de Tras la Sierra. Y bueno, ojalá en algún momento podamos potenciar esas vueltas a intercambiar entre provincias, también entre distintos territorios un poco más alejados. Sabemos que tenías ahí unos audios para compartirnos, uno de ellos de Elena, que era el primero que vamos a escuchar. ¿Querés presentarlo, Rocío? Bueno, Elena es, bueno, es doña Elena Reales, ella forma parte de ACAMPA, está presente desde la primera feria, y bueno, en este audio nos comenta eso, cómo surgió la feria, por qué es relevante para ellos. Bueno, ella es maestra, también hay un libro que, esto lo digo bien acotado, hay un libro que también lo pueden conseguir, que se llama Las Aguas Visibles, y que incluso las crónicas de ese libro se estuvieron publicando en la sí. tinta. Y ahí también la van a encontrar a doña Elena, a Joana, que es su hija. Así que, bueno, la vamos a escuchar ahora a ella. Escuchamos a Elena entonces. Sí, buenas tardes. Hace mucho que nosotros participamos de otras ferias. De ahí nació, o sea, que nos llevaban a Belén y a otros lugares a participar. Y entonces nació la idea, decimos, ¿por qué no nos podríamos juntar, organizarnos para hacer también nuestra propia? Y trabajar primero para tener nuestra propia semilla. Y entonces fue eso, que nos organizamos, formamos, se formó un grupo que anduvo por todos los barrios, los pueblos del norte, buscando para reunirse y poder tratar y hacer esto. Y cosa que fue muy positiva. Entonces fue un logro muy grande para nosotros poder haber armado la Feria de Semich. Y de ahí empezamos a trabajar, a tratar de intercambiar las semillas, de llevar, de poner, de trabajar la tierra y empezar a cosechar y cuidar las semillas para tener nuestras propias semillas. Así que ahora eso fue una cosa muy linda, muy hermosa, una emoción muy grande cuando empezamos con su forma. Bueno, después cada año lo esperamos con gran alegría, con gran expectativa, y cada vez nos trae más, digamos, más progreso, porque vamos aprendiendo de los demás, vamos conociendo otras variedades de planta, variedades de semilla, y bueno, siempre seguimos tratando de cultivarlas para poder tener nosotros también esas semillas. Bueno, y ahora, el año pasado, con mucha tristeza, digamos, porque no pudimos hacer, pero lo mismo, hemos seguido trabajando y cuidando, sembrando y protegiendo y cuidando las semillas. Y este año, cuando nos dijeron que nuevamente se va a realizar otra edición, fue muy, muy emocionante para nosotros podernos otra vez reunir. Y hoy estoy muy contenta, porque es muy lindo volverse a encontrar con todas las personas de la organización, de los que hemos conocido, y con toda la gente que nos encontramos siempre, porque esto es para, uno hace nuevas amistades, uno aprende más y va aprendiendo lo que, cómo se cultivan otras variedades, otras semillas, cada vez llevamos más para hacer nuevos nuevos logros, digamos. Y estamos muy contentos, muy lindo, muy hermoso. No, en realidad no pensé que iba a haber tantísima gente o tantísimos stands como los que estamos viendo. Así que muy lindo, muy, muy hermoso esto todo. Y bueno, esperamos de que especialmente los jóvenes sigan luchando para que y sigan trabajando la tierra para ir defendiéndola. Porque sí, por como hoy tenemos las amenazas de las mineras estas, gracias a Dios para nuestro pueblo no han llegado, pero ya están cerca los emprendimientos mineros y nosotros no queremos perder nuestra agricultura, nuestras producciones, porque todo cada vez estamos trabajando más para que sea algo ecológico, agroecológico, en eso estamos empezando ahora. Contento, feliz de haber llegado. Y darles gracias a todos los de la organización, a todos los que vienen a visitar, que no cada vez la hacen más grande esta fecha. Bueno, escuchábamos ahí entonces a Elena desde allá, desde Catamarca, contando sobre la feria, escuchando y pudiendo transmitirnos su alegría, su contentura con estos encuentros que se hacen desde hace varios años, como decías vos, Rocío, ¿no? Sí, sí, bueno, y ella ahí destaca siempre en su relato el reencuentro, ¿no? Uh-huh. El poder organizar la feria. Una cosita, un comentario chiquito, la feria es realmente organizada por la comunidad. Se buscaron, varios vecinos y vecinas prestaron sus mesas, las mesas de la casa, para organizar la feria. Entonces fue toda una movida de sacar las mesas, llevarlas hasta el lugar donde, hasta el club donde se hizo. Realmente cada uno y cada una fue aportando para que se pueda hacer, y bueno, salió hermosa. Bien. Sí, también pensaba en algo que nombraba Elena ahí, que me quedó como dando vueltas, ¿no? En esta dificultad que estaba viendo con estos últimos años también con las cosechas y que se complica un poco más. Y que en esto que vos nombrabas del libro de Lucía Maine, compañera ahí, Las aguas visibles, que realmente recomendado para leer, crónicas muy sentidas, muy hermosas. También recogí estos testimonios, ¿no? Del problema, la problemática con el agua y qué pasa cuando, eso, no solamente las mineras, sino que también, bueno, hay viñedos muy importantes en la zona tratando de apropiarse de todo el agua que es para las comunidades, ¿no? Cómo pensar la distribución del agua entre la comunidad para que todas puedan tener acceso, como un eje fundamental también de la feria, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, esto, el saber de que la semilla necesita del agua para crecer y cómo le dan ese valor que sin el agua ellos no tienen vida. Bien. Rocío, ¿querés presentar el segundo audio que trajiste para compartirnos? Sí, el segundo es de don Nicasio Chaile. Él es el presidente de la Asociación Campesinos de la Baucán. Y bueno, es una persona súper comprometida, no solamente con la asociación, con la feria, sino con toda la vida alrededor de los campesinos y campesinas y todos sus haceres. Bueno, lo escuchamos entonces. Para nosotros la feria es algo importante, ya hace 19 años que lo venimos haciendo, digamos 20 años, pero el año pasado no hemos podido hacerlo por la pandemia. Y vemos que cada vez la gente está tomando más conciencia del valor que tiene la semilla, el valor que tiene la tierra. Entonces cada vez nosotros seguimos apoyando a esa gente que está trabajando día a día en sus fincas, en sus rastrojos, para producir todo para traer el día de la feria. Para nosotros es vida, digamos, la semilla, la tierra es vida. Bueno, la semilla en manos de los agricultores es la vida de ellos mismos. Así que por eso nosotros seguimos apoyando eso, como Acampa, y damos gracias también a Bepe, que nos colabora siempre. Y bueno, estamos contentos también porque podemos realizarlo este año. Muy bien. ¿Usted qué cargo ocupa en Acampa? Soy el presidente de Acampa. Presidente de Acampa. Bueno, estamos presidente de Acampa. También, por culpa de la pandemia, también no pudimos hacer la asamblea, así que estamos medio atrasados en eso también. Que en bien paz todo esto, vamos a ver si hacemos la asamblea y se renova la comisión, y ahí veremos. Si yo quisiera que haya gente más joven también que se digamos tome la posta y se ponga al frente de la organización, y bueno, ya se verá. Bueno. Bueno, escuchábamos entonces ahí el segundo audio que traías para compartirnos, Rocío. Bueno, te agradecemos mucho también esta comunicación telefónica y seguir visibilizando estas ferias, estos espacios comunitarios de familias campesinas, que son quienes son guardianas también, ¿no?, de nuestras semillas, de nuestro alimento, de nuestras posibilidades de generar alimentos sanos en este mundo, ¿no? Sí, así es. Bueno, les comparto también la frase que ellos utilizan, que es que la semilla no se vende, se comparte, se cuida y por supuesto se defiende. Y bueno, ojalá que en algún momento nos puedan visitar también y participar de la feria, intercambiar y bueno, hacer que siga creciendo año a año. Seguramente. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo, gracias. Adiós. Pasaba allí Rocío Seco, ella es parte de Estación Sur, radio comunitaria de la provincia de Catamarca, narrando y trayendo voces de campesinas, campesinos organizados en Acampa, en el Bolsón de Fiambala, allí donde están luchando contra las mineras de litio, contra el negocio por el agua que se defiende al igual que las semillas.